tossing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a love embrace. Buy all of your bands and buttons and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Damas y caballeros, un nuevo martes en la Freeway Rock, la 90.7, la radio que estás escuchando. Esto es Claro Que Sí y te damos la bienvenida. Y lo tenemos Javi acá. Buenas noches, Ale, buenas noches a todos los oyentes. El señor que me acompaña es Alejandro Cado. Gracias, no muchísimo. Siempre se olvida decir su nombre usted. Es verdad, es verdad. Sí, el nombre de él es... Y el señor es Pablo Obin en las máquinas. El desconocido, el operador desconocido. El operador desconocido que hizo un trabajo excepcional aquel domingo que cumplimos. Que cumplía años la radio. Que cumple porque sigue cumpliendo. Una gesta épica. ¿Por qué no? ¿Por qué no? 10 horas de transmisión, el tipo ahí sentado, estoico casi. Con huevo. Estamos juntando bronce para hacer una estatua de Pablo Obin. Con huevo, como en las grutas que se encontró un huevo. ¿Un huevo? Un huevo. Después vamos a ampliar la nota. Vamos a ampliar. ¿Sí? Y nuestro productor es... el señor Raúl Rodríguez. Y lo acompaña en la producción el señor... el señor Matías Musato, que hoy trajo guitarrita. Hoy trajo la guitarra, colaboró. Colaboró, y así es. Quizá, no sé, vamos a confirmarlo más tarde, quizá muestra sus dotes al aire. Así es. Bueno, para comunicarte con nosotros, 44-43-6858, puedes llamarnos directamente, o si no, puedes mandarnos un SMS, que ¿cuál es el número, Javiete? 11-61-51-37-97. Me gusta como lo decís, ¿eh? Sí, pero ya me estoy perdiendo, espera. 11-61-51-37-97. Así es, podés mandarnos un mail, entonces, claro que sí, 90.7@gmail.com. Y si no, buscarnos por el Facebook. Ponen Claro Que Sí en el buscador, somos los únicos inconscientes con ese nombre. Sí, ¿no? Sí, sí, por suerte, por ahora. Claro Que Sí, como que no. ¿Cómo que no? En cualquier momento, ¿cómo que no? Claro, para las próximas 4 horas de programa. ¿Te imaginas? Podemos quedar limados, dicen por ahí. No, igual mi médico no me permite. ¿No te autoriza? No me autoriza. No te autoriza. Bueno, gente, ya te dimos las vías de comunicación. Esto es Claro Que Sí. Arrancamos rápidamente porque tenemos mucha gente invitada. Han llegado mails también muy interesantes. Lo vamos a estar leyendo después. Cosas muy reflexivas. Hubo gente que después de aquel programa en que vos tuviste una reflexión espiritual, sí. Estuviste contagiando gente. Estuve contagiando. La gente se ha comunicado por el mail, lo vamos a andar, lo está comentando después. Es cierto. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de música y arrancamos ya. Rápido. Ya, vamos a escuchar el primer tema de la noche, los amigos de Bela Lugosi que ya van a estar hablando con nosotros. Wow. Siempre estando donde quiero estar. Soy Libre, de Bela Lugosi, y no voy a hablar tanto, ya los presento, los tenemos acá, gente, y les damos la bienvenida a Bela Lugosi, un fuerte aplauso. ¡Bambú! Sí, señor. Sí, ¿cómo señor? Anda, amigo. Muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo anda, amigo? Bien, bien, todo bien. Bela Lugosi, ¿nombre? Marcelo. Marcelo. Guitarrista y voz. Guitarrista y voz. Bueno, ¿qué tal? Amigo. Tiene así como una voz poderosa. ¿Y el señor? Manolo, baterista, percusión. De todo. De todo. Sí. De todo lo que se puede hacer con las manos. Ayer estuve en un lugar así con mucha percusión. Fui a ver a La Bomba de Tiempo. Ajá. ¿Lo escuchaste? No, no. Pero deberías verlo. Ajá. Un día nos tenemos que ir para el Seguro. Dale, Centro dale. Cultural. Bueno, Bela Lugosi. ¿Qué onda? ¿En qué andan los muchachos? Acá andamos con. Falta uno, perdón. Sí, faltan dos en realidad. Faltan dos. Sí, en realidad la banda era trío, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora se sumó Javier, que toca el saxo y las teclas. O sea, algunos temas toca saxo, otras teclas. Y bueno, así que bien, porque estamos con el disco nuevo. El disco se llama Desde el Puente. Y bueno, que salió ayer. Así que estamos ahí laburando. Fresquito. Sí, sí. Fresquito. De primicia exclusiva. ¿Qué era? De hecho, es el primer programa que venimos a presentarlo. A presentar el disco. Sí, sí. Perfecto. Sí. Bueno, es una alegría enorme. Dijiste que teclas y vientos. Le crea una linda armonía, ¿no? Sí, a lo nuevo. Se hace como una cosa. Se trabaja con el riff de bajo, de saxo. Es como que por ahí dejó de ser más un trabajo de trío, ¿no? De guitarra, sí. Voz y batería. Y se incorporaron elementos como el saxo o las teclas, ¿no? Ajá. Se me hace como que le da otro brillo, ¿no? A los temas, así el saxo, los arreglitos del saxo. Sí, musicalmente y armónicamente aporta mucho más, ¿no? O sea, es también. Bueno, nosotros siempre un poco jugamos con eso en los discos, ¿no? Por ahí en un tema, una armónica, en otro por ahí un violín. Si bien básicamente. Es un sonido bastante rockero el vivo. El disco es como que nos damos esos lujos, ¿no? Sí. De escucharnos con todo, no sé, con cuerdas, con. Sin que la banda después en vivo pierda todo eso, ¿no? Que la música y que las canciones sigan siendo fuertes, ¿no? Tanto. Claro, eso es lo que siento. Sí. ¿No? Estamos escuchando y son como fuertes las canciones. Sí. Están buenas. ¿Este es el quinto disco? Sí, es el quinto disco. Es, digamos que es el disco producido por nosotros, ¿no? Es el primer disco oficial que hacemos la producción. Así que creo que es el disco más auténtico de la banda, digamos, el que demuestra la banda con lo que es en vivo, ¿no? Lo que es un trabajo que por ahí todas las bandas perseguimos, ¿no? Llegar así como a la cima de bueno, no, creo que nunca hay límites, pero. No, me refiero a llegar al sonido que la banda. Claro. Al mejor sonido que la banda logra en vivo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que este disco es lo que es el que pudo plasmar que la banda llegue a ese sonido. A ese sonido, sí. Está muy bien, está muy bien. ¿Y el señor en la batería? Y desde la batería se comenzó todo, ¿no? Ahí por el mes de agosto. Y bueno, en el estudio que grabamos, que fue acá en Ramos Mejía, estudio va de récord, donde está Héctor Camaño, un gran técnico. Junto con él hicimos un gran trabajo de gran batería, trabajo de, sí. De baterías. Y pude lograr el sonido de batería que al estar uno presente, ¿no es cierto? Y produciendo, pude llegar al sonido que realmente uno siempre quiso tener, ¿no? Ahora vamos a seguir hablando porque lo veo al muchacho acá con guitarra en mano. Ah. Vamos a hacer algo, pero se me hace que los bateros son un poquito especiales con el tema de la microfoneada de batería o a tocar y. Somos un poquito jodidos, ¿no? Con el asunto de los micrófonos, todo eso. No porque ustedes sean jodidos, sino porque el instrumento hay que microfonearlo bien. Y en este disco se hizo un trabajo que es impecable, digamos. Eso fue lo que permitió tener lo que el disco tiene un gran sonido, no solamente de batería también, sino de bajo y de guitarra, ¿no? Que hace como un cimiento bien poderoso para lo que son los temas. Lo que son los temas, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un temita, unos temitas. ¿Te puedo pedir? Sí, algo ya que tenemos la guitarra. Ahí está, vamos, el arquitecto de las guitarras, señor, presente. Esta el tema es una de cinco cuerdas. Esta es una de cinco cuerdas. Así como los bajistas tocan un bajo de seis cuerdas, yo toco una guitarra de cinco cuerdas. Ahí está, muy bien. Bueno, este tema se llama La Otra Mitad. Este tema, acá cuando entrábamos a la radio veo que hay una foto del Bocha Sokol. Este tema es del disco anterior, de Tomándoselo con Calma, y fue el disco con el que de alguna manera se termina, ¿no? Es el tema con el que se termina el disco, y bueno, lo hicimos con el Bocha, así que de alguna manera es un homenaje y a la vez una canción que nos gusta tocar mucho en vivo. Un honor, ahí vamos. De otro vendaval, lo que te falta es lo que siempre buscarás, y esa rueda no se moverá sin esa fuerza que la haga girar, la otra mitad. ¿De qué sirve ganar sin perder? ¿De qué sirve un antes sin un después? Son pedazos de cosas que están atraídas por la otra mitad. La otra mitad. La otra mitad. Como hechizado allí quedarás cuando las piezas empiecen a encajar. Seguir de largo en vez de parar, quizás te haga saber dónde quedó la otra mitad. ¿De qué sirve ganar sin perder? ¿De qué sirve un antes sin un después? Pedazos de cosas que están atraídas por la otra mitad. La otra mitad. La otra mitad. Estás escuchando Bela Lugosi en la Freeway Rock, la 90.7. Esto es Claro Que Sí. Ya volvemos, quédate, vamos a una tanda. Rock no es solo música. Claro que sí. Desde el puente lo veo mejor. Cada día tu sol sale aquí. Las estrellas nos miran, ellas como vos saben qué quiero decir. Un jardín de penas y amor, transitamos y yo muero por vos. Un espacio espacio sin tiempo y no te toco, pero sos parte de mí. Al aire, viste que o te enganchan o te enganchan siempre en radio. Y estábamos debatiendo porque acá el señor productor nos va tirando. Queda un minuto y medio, un grande. Nos tiene cagando, ¿viste? Están todas, parece. Están todas. Buen laburo, buen laburo. Bueno, estábamos hablando fuera del aire de lo que era el último disco, el último trabajo de Bela Lugosi. Esto que escuchás es Desde el Puente, un tema. Que se siente la fuerza, siento así como temas de repente un poco tranqui, tenés una voz cálida, pero se sienten los instrumentos y vienen con fuerza. Sí, ese tema particularmente tiene como una cosa muy de clima, ¿no? O sea, es un poco donde aparecen ciertas influencias, ¿no? O sea, Pink Floyd siempre fue una influencia muy importante de nosotros, sobre todo a la hora de esos temas así climáticos, sí. Con cosas así medio. Hay temas donde justamente se buscó eso, crear el clima, no solos de guitarra, no solos de nada, sino que fuera una canción redonda, pero desde el clima, que aquel que escuchara el tema se sintiera transportado por 3 minutos. Ese fue un poco a veces el desafío, a veces creo que en este disco lo lográbamos, pero lo veníamos queriendo, lo veníamos intentando hace varios discos. El segundo disco, el primero. El primer disco. Bueno, pero lo lograron, eso es lo importante. En algunos iba a dar. Sí. En algunos iba a dar, ¿y se dio? ¿Y se dio? Sí. Bueno, hablábamos con el señor, el batero, que te había preguntado, bueno, te decía, ¿cómo son los bateros en cuanto al instrumento y en cuanto a la hora de grabar, la parte de microfoneado de la bata y todo eso? Te preguntaba si eran medios hinchas. Y sí, tenés que ser hincha, si no, no se siente la bata. No se siente la bata. Está bien. Bueno, acá, tengo ganas de seguir escuchando. Vamos a hacer otro temita y seguimos charlando. Esto viene de charla y de zapadita. Viste, él va, deja la guitarra, la agarra. Faltan los mates, ¿no? Sí, la bombilla. Falta la bombilla. Falta el líquido generoso. Vamos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, este tema es del segundo disco. Se llama La Canción de la Ruta, es un tema que también tiene que ver con haber viajado. Nosotros somos de Mendoza, de venir y volver todo el tiempo, lo mínimo que podíamos hacer era dedicarle una canción a la ruta, ¿no? Qué linda tierra que tienen ustedes, che, los mendocinos. Nunca pude llegar, me quedé en La Pampa, en Realicó. Tenés que pasar. Y tenés que ir allá a tomar. Hay muchas montañas. Y con el auto sano tengo que ir. Se rompió en el camino. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Eso le pasa a cualquiera. Y el estómago vacío para tomar vino también. ¿También? Sí, sí. Me voy a Mendoza, gente. Voy a Mendoza. Mujeres y vino. Mujeres y vino. Y montañas. Bueno, vamos a hacer algo. Bueno, la canción de la ruta entonces. De su misterio solo me dejó llevar a un lado la gran montaña, algún lugar voy a llegar. En el medio de mi pecho ruge la felicidad. En medio de la ruta mi canción se va a quedar. Un brillo de cable a tierra me confundió con una estrella. Un deseo en la noche plateada voy a pedir. En el medio de mi pecho ruge la felicidad. Y en el medio de la ruta mi canción se va a quedar. Las mentiras, brujerías, hechizos, no creo en nada. Cábalas, mentiras, brujerías, hechizos, no creo en todo. Soy el eco del silencio de los que me ven pasar. Y en el medio de la noche mi canción se va a quedar. Y en el medio de la noche mi canción se va a quedar. Perdido por perdido siempre hay una guerra, un cielo abierto y un mapa al revés. Lo que me espera al fin, ¿quién lo puede saber? Oh, ah. Oh, ah. Sí, la canción de la ruta del segundo disco de Bela Lugosi, los estás escuchando en Claro que Sí. Ellos van a estar tocando el 19 de diciembre en Red Bull, Rivadavia 846, ¿no? Sí, Red Bell. Red Bell. Red Bell. Red Bell. Bueno, yo dije Red Bull. Pero es Red Bell, gente. Rivadavia 846, el 19 de diciembre. Ahora vamos a seguir hablando con ellos. Vamos a ir a una nueva tanda. Quédate con nosotros acá en Claro que Sí. Te damos rock a mitad de semana. Claro que Sí. ser el rock que desabroche tu pantalón. Ahora todos se esparcirán en el mismo lugar. Solo me salva el pong, pong, pong, reggae. Bien, damas y caballeros, seguimos con Bela Lugosi. Esto que escuchás es el Mondongo Rey, que acá canta la señorita. El señor Andrea Prodan. Señor Andrea Prodan. Hermano de Luca Prodan. Qué bien. Ni más ni menos. Qué bien, qué bien. Bueno, te decía, Bela Lugosi va a estar tocando el 19 de diciembre en Red Bell, no Red Bull, ni Speed, es Red Bell, Rivadavia 846. Y estuvieron tocando acá, cerquita, en San Justo. Hace 10 días más o menos en El Faro, sí. un lugar de los poquitos que hay en San Justo como para tocar, hay dos. Sí, sí, Sí. ¿Qué tal estuvo? Mira, nosotros en El Faro tocamos bastante seguido, no sé si una vez al mes, pero una vez cada dos meses seguro. Están. Y hay una muy buena relación, que tocamos. No solamente con la gente, sino con la gente del lugar, así que con René, que es el sonidista. ¿Sigue teniendo las canas, René? Sí, cada vez más canoso. Qué grande. René es a esta altura un hermano, ¿no? O sea que siempre estamos en contacto y disfrutando cada vez que se hace una fecha ahí, ¿no? Sí. Así que creo que en el lugar se siente la onda y es un lugar muy interesante, creo que suena bien. Es una linda cueva, pero un lindo bien dicho, sí, bien sí, dicho, sí, ¿viste? Sí, rockero. Sí, es una rockería que está, no tiene grandes pretensiones, pero no. Se la rebanca. Pero está, sí, ni hablar. Bueno, nosotros tendríamos que cerrar ahora todo con Bela Lugosi. Te voy a pedir un último tema. Bueno. No estaba en el contrato, pero bueno. No estaba en el contrato. Y bueno, se arregla, ¿viste? Las últimas cláusulas son fáciles de retocar. Venía con letra chiquita. Fáciles de retocar. Gente, Bela Lugosi que estrena nuevo disco. Sí, el disco, bueno, como ya hablábamos, se llama Desde el Puente, lo pueden conseguir en disquerías, cualquier disquería, o escribiendo la página, que es www.belalugosirock.com.ar. Así es. Por el Facebook también nos pueden encontrar. Estamos todos facebookeados. Sí, estamos todos ahí metidos. Así que a quien le quiera saber un poco de la banda lo puedo hacer y bueno, y invitar a tu gente para el, como bien decía, este sábado tocamos ahí en Red Bell, en Rivadavia 846, a dos cuadras del 9 de julio. Así que bueno, un placer estar por acá y esta radio que siempre nos abre sus puertas. Claro que sí, así es. Bueno, vamos a hacer una última tocata. Vamos a despedir a los chicos de Bela Lugosi. Entonces, presentate el temita. Bueno, este tema se llama Desaparecer, que es la mejor manera de irse, ¿no? Ahí está, Desaparecer entonces. Habría que jugar, pero en esta mesa las cartas no las salvarán. cambiando su destino, nadie la iba a aplaudir. Y en noches como esta, quiere desaparecer, desaparecer. Desaparecer, desaparecer. Si alguna vez el fuego quemaba sin saber, y si el dolor crecía, querías desaparecer. La ruta era larga y me fui quedando atrás. Y en noches como esta, quiero desaparecer, desaparecer. Desaparecer, desaparecer, desaparecer, quiere desaparecer. Sí, señoras y señores, Bela Lugosi, acá en la Freeway Rock, www.belalugosirock.com.ar para que estés actualizado de todas sus noticias. Les damos las gracias por haber venido, ha sido un placer. Por favor, el placer ha sido nuestro y bueno, seguiremos viéndonos. Seguro que sí. Y ya, ya nos vemos el 19 de diciembre, gente, Red Bell, Rivadavia, 8:46. Muchísimas gracias por haber venido, gente. Ahí nos vemos. Salud. Ahí vamos. Claro que sí. Lejos te rumbo la mañana, lejos te traje sin fantasma, dejo los ecos del fin, me muestran tanto temor, dejo la zona desnuda, no hay margen de dudas, la nostalgia me gana otra vez, me gana otra vez. Soy destino, dejo varado algún abismo, dejo madejas de miel, me quejo de dulce sabor, solo palabras que rotan, que lucen, explotan cuando todo suele ser amor. Yo ya dejé el pañal amor, ya dejo atrás el karma que ronda mi corazón, y Dios se funde en ese dolor. Y si me alejo antes de la calma de los dos, mujer, perdóname la sed, sátire tal mi ser. Dejo este rumbo en la mañana, dejo este traje, es un fantasma, dejo los ecos del fin, me muestran tanto temor. Dejo la zona desnuda, no hay margen de dudas, la nostalgia me gana otra vez, me gana otra vez. Ya dejo atrás el karma que ronda mi corazón, mi Dios se funde en ese dolor. Y si me alejo 9:45 de la noche acá en la Freeway Rock. Claro que sí, estás escuchando. Te vamos a volver a pasar los números. Los números telefónicos para comunicarse. 4443-6858 o por SMS al 11-61-51-37-97. 11-61-51-37-97. Estamos. ¿O por email? O por email, claro que sí, 90.7@gmail.com. Y si no, puedes buscarnos por Facebook. ¿Cómo haces? Pones en el buscador de Facebook, facebook.com. Me encanta. Claro que sí, y somos ahí estamos nosotros. Aparece nuestro hermoso logo. Nuestro hermoso logo, sí, blanco y negro. Claro que sí, Freeway Rock FM 90.7. Sí, se viene el cierre de año para todas las bandas. A ver, está viendo. ¿Está bien dicho? ¿Está viendo? Sí. Vamos, supongamos que sí. Más que sí. Sí, sí. Hay mucha actividad. Todas las bandas están cerrando su año. Como Tony Coleman y el tambor del blues que tocan en el Roxy el lunes 14 de diciembre. Fontova. Va a estar tocando el negro Fontova. Tengo que invitarlo al negro. Sí, como que no. Qué fiesta sería, ¿no? Está muy bueno su último disco, Temperamental. Es un grande. Sí, un grande el negro. Va a estar tocando el 14 de diciembre a las 21 en No Avestruz. Sí, el 7 y el 14 va a estar tocando. Tenemos a Carajo, también, que presenta el primer DVD de su carrera el martes 15 de diciembre en Loco Pro. ¿Qué? Loco Pro. ¿Dónde queda Loco Pro? No tengo. Ahora vamos a buscar eso. ¿Dónde queda Loco Pro? Va a estar Los Pericos, Sandra Mianovich, Los Rancheros, Pablo Ruiz. Pablo Ruiz, un artista respetable. Y ahora, exactamente este momento. Ahora, ahí en el Parque Centenario están tocando. Sí, ya. Sí, ya están tocando. Ahí arrancó a las 20. Si alguien se quiere acercar a ver Los Pericos, yo quería ir a ver a Pablito Ruiz. Ok, gustos son gustos, pero bueno. Obvio. Yo prefiero ver a Ricky Maravilla, que va a estar ahí pegadito. Que sí, ¿por qué no? Tenemos que hacer algo de eso. Un segundo es demasiado en Niceto Club el martes hoy. Todo es hoy. Todo es hoy, porque... A las 20 horas. Porque no tenés la agenda del fin de semana como tengo yo. A ver, ¿tenés a algo ver, ahí? A ver, tengo la fiesta clandestina con Adrián Maray y Onda Vaga, que va a ser en el Teatro de Flores el 18, este viernes. 18. Me pasaron ayer el flyer de la fiesta clandestina, porque ayer estuve en la Bomba de Tiempo. En el Conex. En el show. Me agarró así una locura, una limadura, y me fui al Conex. Sabía que está tocando la Bomba de Tiempo. Están tocando todos los lunes del año. Y la verdad que es siempre una maravilla verlos. Podés ir y encontrarte siempre con percusión, ¿viste? O sea, es un trabajo de percusión el que hacen, pero siempre la pasas bien. Es como un recital de qué sé yo, no sé. De unos amigos. De Bela Lugosi, ¿entendés? De Bela Lugosi. Es como ir a ver amigos. Es como ir a ver a Colombiana también. Por ejemplo. A Colombiana, que los vamos a tener en breves. El viernes mismo, ¿qué podemos hacer? Ir a ver a otros amigos. A otros amigos. Incordia y Sánchezman. Incordia y Sánchezman, que van a estar tocando ahí en Frontera Bar, frente a la clínica, al hospital San Juan de Dios, en Ramos Mejía. Es sobre Rivadavia, sentido Liniers. Y ya me avisan que lo tenemos al estamos, señor. Estamos en comunicación con el señor Nano de Cielo Raso. Nano de Cielo Raso, ¿qué haces, Nano? ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bien, recién llegado a mi casa. ¿Recién llegado, recién entrado el auto? Sí. No, lo dejé afuera. ¿Lo dejaste afuera? Sí, porque tengo que ir a otra radio ahora, así que... ¡No! Sí, a las 11. A las 11. Y bueno, esto es así. Es así. Escúchame, te pregunto, ¿lejos? ¿Lejos la radio? O sea, de ahí... Y Rosario tiene eso, ¿no? Uh-huh. Lo lejos no es tan... No. No es tan lejos. Digo, sí, es re lejos. Son como 25, 30 cuadras, para vos es una pavada. Claro. ¿Hincha de...? Central. De Central. ¿Lo disfrutaste el domingo? Mucho lo disfruté. Que sos malo, ¿eh? Y yo también lo disfruté, porque tengo un sentimiento ahí canalla. No, me gustó, como a ellos les hubiese gustado que nosotros pasemos por eso. Y sí, claro. Pasa que Central, si pasa por eso, sale campeón, no pierde. Vos sabés que recién pasábamos la fecha de Sánchezman, que va a estar tocando en Frontera, y Mati, el cantante violero, es hincha de Newell's. No me digas, pobre. Sí. Pobre. No. Todos tenemos problemas. Sí, bueno, cada uno elige sus bienes o sus males. Claro, sus miserias. No, pero todo bien, qué sé yo. O sea, todo bien. Está bien, obvio, estoy contento, pero tampoco digo... Pero que se maten, ¿no? Pero eso es el problema de la gente que se pone violenta con el fútbol. No hay que ponerse violento con el fútbol. Hay que disfrutarlo. Son jugadores, son gente que gana fortuna y uno va a Garpa para ir ahí y que hacerse mala sangre. Está todo bien que haya perdido a Newell, pero si, qué sé yo, si eso tiene que costar, que yo me peleé con un amigo... Ni en pedo. No, no vale la pena. No existe. No existe. O sea, que mis amigos que se aguanten las curtidas y nada más. Ahí está. Che, te felicito, tienen un muy lindo, como para cerrar el tema fútbol, tienen un muy lindo estadio. Y el estadio mundialista es una cosa hermosa. A mí, no es porque yo sea central, ¿no? Pero los dos estadios que más me gustan son el de Central y el de Vélez. Claro. El tipo entiende, ¿entendés? Entiende. Mira, acá Pablito dice, No, el tipo entiende de fútbol, evidentemente sabe. Sabe de las cosas grandes. Me gusta. Aguante Vélez. Escúchame. Por varios estadios. Gente de Rosario, amigo, cielo raso. Nano, ¿en qué andan? Y ahora estamos, yo estoy con el tema notas, como verás. Sí. Y Pablo está en este momento por empezar a cantar, no sé si tipo 10, en un festival solidario para las inundaciones de Concordia. Ajá, mira. Quizás acá en el Galpón 11 en Rosario, y hay muchas bandas rosarinas que van a estar tocando, hay una banda de Concordia. Y bueno, es un festival que ya empezó y que va a terminar, no sé, tipo 12, 1 de la mañana, porque hay un montón de gente ahí participando, y donde la entrada son alimentos no perecederos, ropa, elementos de limpieza y demás, pañales, para mandar todo a Concordia, que están con un problema bastante grave, así que hoy por hoy andamos en eso. Bien. ¿Y cómo sigue? El 18 en Mar del Plata, el 19 en Belleville, y sí, después señor. El 26 y 27 en Capital. Sí, ahí en La Trastienda. Bien. Vamos a ver, nunca estuvimos en La Trastienda tocando, así que... Ah, mira, primera vez. Pero viste, nos pasó con Niceto que debutamos no hace tanto y nos gustó mucho. Esperemos que esto sí, que también nos va a gustar. Gran lugar, muy cerquita del público. Sí, están buenos, esos lugares son muy lindos. Muy cerquita del público. ¿Qué? Nos gusta mucho ese tipo de lugares. ¿Hay invitados para las fechas? No, por el momento no. No, veremos si pinta alguno de última hora, pero no es intención al menos invitar a nadie ahora, porque estamos con muchos líos encima y bueno, no creo que lleguemos como para pegar un ensayo con alguien ni nada por el estilo. Si aparece y se arma así, digamos, de improvisación, y está la energía para hacerlo, lo hacemos y está todo bien, pero no hay nada planeado, al menos por ahora, porque, bueno, vinimos a una gira de Mendoza y La Rioja y tuvo muchos problemas con el micro y qué sé yo, y bueno, y a armar la sala, y estamos componiendo para el próximo disco también. Esa. Entonces, no podemos abarcar tanto, digamos. ¿Para cuándo el disco? Y mira, si Dios quiere, el año que viene. Porque va bastante atrasado. Va a querer. No, queremos sacarlo sí o sí el año que viene, obviamente. Lo que pasa es que teníamos una fecha planeada que era abril, mayo, pero estoy seguro que no vamos a llegar con esa fecha. Yo le estoy calculando, yo personalmente, julio, no sé, agosto, septiembre. Sí. Ahí estoy más cerca de creer lo que va a salir. Para la segunda mitad de año. Sí. Yo calculo que con sacarlo mitad de año sería un logro. Ojalá que lleguemos. Vamos a tratar. Está bien, sí, se tiene que dar. La gente lo espera. Sí, nosotros también tenemos muchas ganas ya de sacar un disco nuevo. Pero bueno, estamos... es una composición que viene bastante más lerda que las otras por cuestiones personales, temporales y también artísticas, así que todo lleva tiempo, ¿viste? Y seguro. ¿Qué va a ser? Pero bueno, no, el año que viene el disco sale como sea, me parece. Ya tienen, igual me imagino, ya tienen maquetas, todo de los próximos temas, así que... Sí, lo que pasa es que tenemos, canciones que están ya terminadas y que han quedado fuera de discos anteriores y que van con el concepto, tenemos a patada. Pero la idea es hacerlo desde cero, íntegramente nuevo, todas las canciones. Bien. Y de una vez que tenemos eso, sí, si se quiere incluir las canciones que quedaron afuera, para meterlas todas dentro de la votación. Pero queremos hacer muchos temas nuevos, para tener más con qué elegir y para tener temas más frescos para elegir, ¿no? Seguro. Escúchame, gente de Rosario, me imagino que Willie Dixon a pleno, ¿no? Sí, hemos tocado mucho en Willie Dixon. Es un buen lugar para tocar. Yo estuve viendo a otra banda de Rosario, El Vagón, en la playita de Dixon. ¿Tocaron ahí también? En la playa, nunca fuimos a la playa. No. Nunca, pero tocaron en Dixon, en el bar, en el boliche. El bar, sí. Que... sí, es un lugar de primera. No, a la playa nunca fuimos a tocar. No sé, ojalá este verano lo podamos hacer, pero qué sé yo, hay que ver. Por ahora hemos hecho, este año hemos tocado, no sé, 4, 5, 6 Dixon, que siempre están buenos, así que así mira, tengo intenciones de ir a tocar, que vaya, que lo haga, que es un lugar donde el artista está cómodo, donde el público está cómodo y las condiciones se dan para que todo salga bien. Perfecto. ¿Y qué recuerdo te quedó del Luna Park? Del Luna Park a mí particularmente tengo un recuerdo bastante malo. Ajá. Sí, porque yo casi me lo pierdo. Nosotros venimos de una gira de 3 días, donde la fecha del medio era Luna Park y anterior era San Nicolás, y yo salí ya muy enfermo, descompuesto de mi casa, con faringitis y qué sé yo, y empecé a empeorar, y terminé a las 3 de la mañana, estaba internado en un hospital de San Nicolás con suero a pleno. No. Y no reaccionaba, o sea, mal. ¿Esto qué fue, el día antes? El día anterior, ya me sentí mal, hacer el esfuerzo de tocar en San Nicolás mal. Sí. Se ve que me volteó más todavía y terminé me bajé 2 tubos llenos de suero con un cóctel de no sé qué, y bueno, y me recuperé a medias, y yo subí al escenario de Luna, te digo la verdad, en un 45%, y no me sentía del todo bien. Un tipo de que... manera, el disfrute estuvo, obviamente, obvio. Por lo que significaba, por la cantidad de gente que hubo, que estaba lleno a pleno, fue muy bueno, pero yo sé que lo pude haber disfrutado mucho más. Muchísimo más. Mucho más. Sí. Nano, de Cielo Raso, Nano, te vamos a ir despidiendo. Bueno. ¿Sí? Entonces van a estar tocando, Cielo Raso va a estar tocando el viernes 18 de diciembre. En Mar del Plata. Junto a Dios los Cría. Sí, señor. En GAP. ¿Han escuchado Dios los Cría? Yo he escuchado Dios muy los buena Cría. Banda, ¿eh? Es buena, me gusta. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Sí. Nos vamos a ir escuchando un tema, entonces. Dale. De Cielo Raso, El Huracán, ¿te parece? Me parece muy bien. ¿Te parece correcto? Me parece correcto. Y te voy a comprometer, como hacemos con todas las bandas, para que vengan a tocar acá a la radio. En cualquier momento. Lo armamos en algún momento que andamos por allá y... un par de guitarras, bongó y lo que venga. Esa. Me gusta el tipo que pone bongó en los temas. Sí, hay que ver si los temas que quieren tocar te pueden llevar bongó, porque por ahí nosotros nos venimos alejando de esa onda, pero bueno. Pero se puede hacer. Se reversiona. Nano, te mando un fuerte abrazo, mucha mierda para todo lo que se venga, ¿dale? Dale, loco, muchas gracias y que siga todo bien por ahí. Un abrazo muy grande a ustedes y a toda la audiencia. Lo mismo para ustedes, che. Chau, saludos a la banda, chau. Seguimos acá en Claro Que Sí, ha pasado Nano. Vamos a ir a una tanda. Y volvemos en claro a un disco, a la música, al huracán, a Cielo Raso, que hablaba con nosotros Nano. Dibujos de agua que se desarman frente a este huracán. La tarde, los vientos. Esconde una cara más. Apuesto a una idea.